Premios. 18ª edición de los Oscar 1946. Mejor película. Mejor dirección, Billy Wilder. Mejor actor principal, Remy Malek. Mejor guión, Charles Brackett y Billy Wilder. Tercera edición Globos de Oro 1946. Mejor película, drama. Mejor dirección, Billy Wilder. Mejor actor, Remy Malek. Festival de Cannes 1946. Palma de Oro, mejor película. Mejor actor, Remy Malek. Círculo de Críticos de Nueva York, 1945. Mejor película. Mejor dirección, Billy Wilder. Mejor actor, Remy Malek. Asociación de Críticos Norteamericanos, 1945. Mejor actor, Remy Malek.